La antropología estudia la sociedad de ayer y de hoy, las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. Conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. La antropología social es el estudio de las distintas culturas que existen en el planeta. Es una de las ciencias que estudia al ser humano. Es el estudio de manera física y cultural de las personas, como también pueden ser gustos, características físicas. Estudia su costumbre y la definición de por qué la sociedad tiene esa costumbre o por qué el ser humano se dice pertenecer a una sociedad. Definiría la antropología y sobre todo la rama de la antropología social como el área de estudio que se encarga de estudiar lo que es la estructura social. Estudia el origen, el desarrollo a nivel social y cultural. Y costumbres propias que no hacen diferente a los demás. Es lo que nos hace saber la cultura, cómo funciona cada una, las cosas que pasan a nivel nacional y cómo ha sido afectado el mundo en la vida real. Esto incluye la cultura de estas sociedades, la forma de pensar de las sociedades, de relacionarse, de vivir. Antropopodcast, un programa conducido y producido por les estudiantes del CFT San Agustín con el objetivo de reflexionar y hacer antropología en este momento histórico, un hito de la humanidad, en esta fase experimental con teleeducación y teletrabajo mediante. Antropopodcast. Cómo no, estamos entonces iniciando este Antropo Podcast, esta, como decía la cuña, este trabajo que está diseñado, compuesto, desarrollado, producido, postproducido por los estudiantes del CFT. ¿Cómo están, chiquillas? Les saludo al tiro en Antropo Podcast, Gonzalo, Cristian, Luis, Marcial, Nicole, Ana Karen, me gusta decirle el nombre compuesto, Catherine, Mauricio, Pablo, Victoria, les saludo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están en esta experiencia de Antropo Podcast? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buena, buena, buenísimo. Bien, aquí, con ánimo en este día lluvioso. Oye, sí, llueve aquí en el Maule Sur, pero estamos haciendo este capítulo de Antropo Podcast, que es al mismo tiempo una experiencia, un desafío que aquí nos dimos para reflexionar en torno a, como lo decíamos en un comienzo, a la teleeducación, o a la educación en línea, o a la educación online, no sé cómo le quieran llamar. Bueno, y en ese sentido, en ese contexto, es que nos dispusimos a reflexionar, y aquí todos ustedes, les veo, les saludo muy animosamente, compartieron, quisieron desarrollar un par de cápsulas, alguna idea, algunas exposiciones. Entonces, como estábamos comentando, para las personas que están escuchando este audio, que lo pueden estar sintonizando de día, de noche, en la tarde, como sea, aquí y allá, en todos los lugares de Latinoamérica y del mundo, gracias al internet, vamos a escuchar entonces un par de cápsulas. Por ejemplo, Ana, Gonzalo, Marcial, me gustaría que pudiéramos partir con esta conversación que ustedes desarrollaron. Cuéntenle a las personas más o menos de qué se trata y nada, pues lo invitamos a sintonizar. Saludar a todos y a todas. Ojalá tengan muy buenas tardes. Nuestro podcast, o en este caso nuestra sección o nuestra cápsula, básicamente consta en un pequeño cuestionario de un par de preguntas, tres preguntas precisamente, a un historiador. Ahí la Ana tenía el contacto de Carlos, se llama, en el cual le hicimos estas preguntas, bien en un contexto general, relacionado a todo lo que es el teletrabajo en medio de esta pandemia y la cuarentena. Espero que lo disfruten. Creamos esta sección, yo creo que todos los compañeros igual, en medio de este ambiente muy atareado en el ámbito académico, pero nada, resultó bastante entretenido y espero que lo disfruten y que puedan sacar algo provechoso de él. Vamos entonces a escuchar esta entrevista que desarrollaron los compañeros y volvemos, seguimos aquí haciendo Antropo Podcast. Bienvenidos a todos y todas a una nueva sección de nuestro Antropo Podcast. En el capítulo de hoy, junto a Marcial, Gonzalo y quien les habla, Ana. Llueve sobre mojado, qué buen tema nos sacamos ahí, ¿eh? ¿Y por qué tanto así, Gonzalo? Así, bueno, mira nada más la generación que nos tocó vivir, o sea, todas las cosas que nos pasaron y que están pasando, de hecho, literalmente no está lloviendo sobre mojado, una tras otra. Al parecer este año no quiere dar tregua para nada. Nos tocó la revolución pingüina, la revolución de los 30 pesos, y el terremoto que fue el segundo más grande de la historia. Así es, y ahora todo este nuevo contexto de pandemia nos trae un entramado de nuevas situaciones. Para entender mejor el tema e interiorizarnos un poco de lo que vamos a hablar hoy día respecto al fenómeno que estamos viviendo, conversaremos con Carlos Maturana. Él es historiador y nos explicará, en base a algunas preguntas, la repercusión que tiene esta dinámica online en nuestra vida cotidiana. Desde tu perspectiva, Carlos, ¿de qué manera afectan el trabajo y la teleeducación a la cotidianidad de las personas? Bueno, primero darle las gracias a Ana, Marcial y Gonzalo, ustedes, por invitarme a participar de este podcast en relación a un tema tan importante como son las clases online y toda esta nueva forma que hemos descubierto de estudiar, de trabajar, que claramente está transformando la forma en que se dan las relaciones laborales y también las relaciones profesor-estudiante en nuestro país. En relación a tu pregunta, bueno, es bastante profunda la forma en que esta teleeducación y el teletrabajo afectan la cotidianeidad de las personas, y a partir de esto yo he conversado con varios colegas, profesores, y con amigos que también están hoy día sumergidos en este teletrabajo, de cómo hoy día hemos perdido una línea que muchas veces se ve afectada por la carga laboral que tiene que ver el espacio de lo privado con el espacio de lo público. Hoy día hemos trasladado nuestro trabajo al hogar. Entonces, ¿cómo nosotros hemos llevado algo que era parte de nuestro espacio público como el trabajo a un ámbito tan íntimo como la casa? Y en ese sentido siento que hay una afectación en relación al cómo manejamos los tiempos de lo que es trabajo y de lo que es la vida personal, que el trabajo ha llegado a invadir el hogar, y eso también nos ha afectado en nuestra cotidianeidad en el hogar, en nuestra intimidad. No hemos perdido intimidad como seres humanos. ¿Cree usted que hacer clases online o hacer clases frente a un computador dan los mismos resultados que hacer clases de forma presencial? Bueno, en relación a esa pregunta, yo creo que, a pesar de que probablemente la respuesta todo el mundo te la dé desde un punto de vista negativo, señalándote que efectivamente no dan los mismos resultados el estar trabajando frente a un computador, el estar dictando clases de manera online a través de alguna plataforma, que hacerlo de manera presencial. Pero también creo que eso tiene que ver un poco con que no existe una cultura de eso. O sea, nosotros hoy día estamos enfrentándonos como unidades educativas, tanto en los colegios, las universidades y de los diferentes sistemas públicos, subvencionados y privados, por primera vez a una realidad de este tipo. Entonces, evidentemente que no vamos a conseguir que los aprendizajes sean tan óptimos como si lo hiciéramos de manera presencial. Y especialmente porque hay un factor que es súper difícil de poder manejar al trabajar a través de una plataforma, que tiene que ver con la posibilidad de ir retroalimentando el trabajo que cada uno de los estudiantes va desarrollando en la cotidianeidad de la clase. Porque, claro, te pueden decir los profesores, no, nosotros mandamos guías todas las semanas, pero la clase en sí, como esa clase presencial, que en educación estamos llamados a retroalimentar en diferentes momentos de esta clase, se vuelve un poco más complejo el panorama de poder retroalimentarlo. Siento también, por otro lado, que no dan los mismos resultados porque nosotros somos una cultura que está acostumbrada a que le digan qué hacer en la sala de clase. Hay poca iniciativa en general dentro del estudiantado a investigar, a indagar, a generar su conocimiento o a recibir herramientas de parte de los docentes, a recibir lineamientos y luego trabajar ellos en su conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva también es difícil considerar que se den los mismos resultados. Estando en el aula está el profesor ahí, como diríamos nosotros vulgarmente, chicoteando los caracoles para que los chiquillos estén aprendiendo, para que estén trabajando la actividad, para que estén trabajando en base al texto de estudio, para que estén leyendo, para que estén poniendo atención a la diapositiva que está presentándose, al video que el profesor está presentándose, etcétera. En cambio acá no existe ese manejo y considerando que nuestros estudiantes no tienen tanta iniciativa en ese sentido, más aún si lo sumamos a esta realidad de estrés, de un poco de agotamiento mental, evidentemente que no vamos a lograr los mismos aprendizajes. No hay un escenario óptimo tampoco en todos los hogares. En los colegios nosotros entregamos como un ambiente que está optimizado para trabajar las clases, un ambiente que no está necesariamente optimizado en las casas. Entonces desde ese punto es difícil poder conseguir que los chicos logren el aprendizaje que nosotros esperamos, porque no existe un ambiente propicio o preparado para el aprendizaje. Una vez pasada toda esta contingencia por la pandemia y la cuarentena, ¿cierto? Y proyectándose un poco hacia el futuro, ¿crees que de alguna manera las clases o el trabajo presencial, como lo conocíamos hasta hace algunos meses, queda obsoleto? O dicho de otra manera, que las clases online y el teletrabajo se establezcan como una alternativa viable para reemplazar lo anterior. Bueno, como te estaba diciendo recién, yo creo que sin lugar a dudas deben quedar como una alternativa y van a quedar como una alternativa, y las diferentes unidades educativas y me imagino que las empresas también van a tener que replantearse muchas cosas. Nosotros en mi colegio nos hemos replanteado muchas cosas que las hemos conversado en reuniones donde hemos visto que de partida hay que pensar en cambiar, en modificar, por ejemplo, los contratos de prestación de servicio que el colegio le entrega a los apoderados, porque no estaba contemplado este formato de trabajo en los contratos que los apoderados firman al momento de matricular a sus hijos. Entonces, hay que modificar eso, porque tenemos que pensar, como lo han dicho los expertos, como ya les señalé a ustedes en la respuesta anterior, que es un escenario actualmente el que estamos viviendo y al que probablemente vamos a superar, el que podemos volver a entrar en un futuro, en algunos años más. Entonces, tenemos que hoy día plantearnos esto, esta forma de trabajo, esta forma de hacer clases como una realidad y por ende como una alternativa que en algún momento puede volver a reemplazar las clases presenciales. Entonces nosotros, por ejemplo, hablamos de cambiar el contrato de prestación de servicio a los apoderados. Tenemos que también muchos colegios hoy día están interviniendo sus reglamentos de evaluación, también están generando protocolos frente a estas nuevas formas de trabajo, están generando modificaciones en sus reglamentos de convivencia escolar también. Entonces hay toda una transformación que ya vino, que ya se está instalando en Chile, y yo creo también que quizás no tanto en educación, por lo que yo te comentaba anteriormente de las dificultades de generar espacios óptimos de aprendizaje en las casas, pero sí creo que en los trabajos y en muchos trabajos el teletrabajo puede venir a quedarse. O sea, hoy día hay muchas empresas que pueden funcionar perfectamente a distancia en sus trabajadores. Entonces esta opción no necesariamente tenemos que verla como la alternativa que surge frente a la disyuntiva, frente a esta situación de pandemia, sino que en algunos casos probablemente pudo venir a quedarse. Quiero darle las gracias a ustedes, Ana, Marcial, Gonzalo, por invitarme a participar, por tratar de poder aportar también desde mi experiencia, que, que creo que puede servir a muchos que están viviendo los mismos procesos. Y me parece súper esta iniciativa de enfocarlo en un tema que hoy día es tan contingente, que es tan importante para nosotros como sociedad. Y bueno, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, por brindarnos tu punto de vista. Y gracias también, compañeros, por esta interesante conversación que pudimos tener el día de hoy, que nos lleva, cierto, a pensar desde una mirada un poco más analítica todo lo que estamos viviendo. Y nada, un fuerte abrazo a cada una, a cada uno en su hogar, esperando que se encuentren bien y que tengan un buen día. Que estén muy bien. Chao, chao. Volvemos aquí a Antropo Podcast, este espacio que está diseñado, desarrollado por las, los y les estudiantes del Instituto San Agustín. Oye, qué interesante esta pieza, me llama la atención de buena primera, espero que a las personas también les haya gustado. Bueno, ¿con qué se quedan finalmente como grupo de esta entrevista? ¿Qué es lo que le podrían comentar a las personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, nosotros igual logramos como llegar a entender un poco lo que significa todo esto del teletrabajo y la teleeducación, porque aunque quizás no lo veíamos de esta forma quizás tan relevante, o no le tomamos tanta relevancia a esto, nosotros conversando con Carlos pudimos llegar a la conclusión de que realmente esto ha llegado a invadir nuestras vidas, nuestro espacio personal, digamos, un espacio que uno lo tenía para, digamos, compartir con sus familias, para tener un poco de descanso, y esto llegó, digamos, a también, de cierto modo, quizás instaurarse de aquí en adelante y no solamente en este contexto de pandemia. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, esto ha sido una gran influencia para nosotros, ya que ha aumentado mucho el estrés en los estudiantes y también ha afectado un poco en la salud mental. A veces los mismos compañeros no pueden asistir a clase porque están cansados con tanto trabajo. Sí, interesante esa reflexión, porque de una manera el teleestudio, el teletrabajo se mete en ese espacio que es más íntimo, el de la casa, el del hogar, que de pronto también debería estar así como higienizado, digamos, dispuesto solo para esa esfera íntima, pero claro, se han comentado en el último tiempo las diversas implicancias. Me gustaría también preguntarle al otro equipo, a Cristian, a Pablo, a Catalina, ¿cómo les fue con su propuesta? Bueno, por nuestra parte, igual fue como una bonita experiencia, por así decirlo, el hecho de entrevistar al profe, porque por lo menos yo no sé lo que es como vivir en una casa con hijo o esposa, cosa que el profe explicó muy bien cómo le ha afectado esto a él, en la entrevista que hicimos nosotros. De manera, no sé, personal, laboral. Me ha dado como otros puntos de vista todo esto. No, y también fue una bonita experiencia. Fue una muy bonita experiencia, ya que el profe fue muy amable y se extendió bastante con las preguntas a rato. El podcast duró 30 minutos y nosotros tuvimos que cortarlo a 12. No, el profe, en serio, muy, muy, muy amable. Bueno, buen trabajo. Bueno, yo invito a quien sea que esté escuchando ahora que escuche nuestro podcast. Para nosotros fue una buena experiencia. Ojalá se le haga agradable a ellos igual. De la misma forma que fue para nosotros hacerlo. Buenísimo. Ya, pues entonces vamos a escuchar esta entrevista al profesor, al docente, y seguimos aquí reflexionando haciendo este Antropo Podcast. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a nuestro Antropo Podcast. Hoy tenemos un invitado especial, Juan Pablo Sánchez, nuestro profesor y psicólogo. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, es una primera instancia en este tipo de situación, así que estoy relativamente tranquilo, nervioso, pero bien, todo bien. Qué bueno que se encuentre todo bien, porque esta pandemia y estas clases online siempre han sido un gran estrés desde que empezaron, ¿cierto? Es que en el formato como se dio, y ustedes se acuerdan a nivel nacional, no vamos a hablar a nivel mundial, pero esta cuestión sí fue un poquito más desordenado al inicio, por tanto, el concepto de la educación, que todavía está como ahí en la deriva, sí, pues fue muy caótico, diría yo, al inicio especialmente. Sí, y qué bueno que tenga mucho que contarnos, porque eso es de lo que trata nuestra entrevista de hoy. Entonces, Cristian, por favor, proceda a hacer sus preguntas en cuanto a su ámbito, por favor. Sí, profe, mi pregunta va más por el lado de la tecnología y de cómo lo ha afectado esto a usted. ¿Ha sido un reto para usted el usar las tecnologías como Zoom o Meet para poder comunicarse con sus estudiantes? Mira, yo en general, cuando se presentó esto, bueno, yo partí en otra institución de educación superior a finales de marzo, cuando nos contaron que probablemente partíamos con este tema de educación online y nos presentaron las plataformas. Para mí no fue algo de temor, puntualmente, porque me gustan mucho las tecnologías, a mí en lo particular. Y eso generó que yo lo viera como un desafío. Era como aprender algo más. Me mandaron tutoriales, pero yo empecé a buscar por las mías. Yo dije, no sé, pues hay que estar un poquito más preparado ante lo imprevisto. No voy a negar que al principio uno estaba con miedo, porque se podía caer la plataforma, no sabíais cómo reaccionar en un plan B. Pero claro, la verdad que yo lo vi como un desafío. Para mí, sabéis que yo lo vi de una manera bien... ¿Algo positivo? Bien entusiasta, sí. De hecho, a mí, como me gustan las tecnologías, yo dije, esta es la oportunidad, aquí va a valer la pena de haber invertido en un computador en algún momento, que siempre estoy pensando en cosas tecnológicas en mi casa. Yo dije, bueno, esto es por algo. Y desde ahí nació como el desafío. Afortunadamente, de mi punto de vista, nunca hubo como un miedo. Obviamente, los temores de, no sé, pues, de que se te caiga la señal o internet... Pero yo lo vi como una posibilidad de seguir creciendo, yo lo vi como un desafío. Siento que me ha resultado de buena manera haberlo visto así desde el inicio. Pensando en otros colegas que yo tengo, que fue un caos, y aquí hay un tema actitudinal principalmente. Ellos sintieron que era terrible esta cuestión, que no iba a funcionar, y claro, si al final las actitudes que uno tiene se terminan convirtiendo en la conducta de las personas, y claro, terminó siendo un caos, y ahora recién están tomándole el peso. Creo que mi actitud, yo quise que fuese positiva desde el momento, y creo que me ha funcionado respecto a eso. Claro, porque igual hay algunos profes que todo esto de usar la nueva tecnología se le ha complicado demasiado. Eso podría llevar el paso a la siguiente pregunta. Bueno, aunque todo nos ha afectado el estar todo el día y todos los días desde que comenzó esta pandemia en nuestras casas, ¿cómo a usted le ha afectado esto de manera personal? No sé, como con sus hijos, su esposa. Tirando la raya y haciendo los cálculos matemáticos, para mí ha sido más sumar que restar. En términos presenciales, yo trabajo en Talca mayormente durante mi jornada en la semana. Eso significa que salgo muy temprano en la mañana y muchos días llego muy tarde. Un momento yo salía antes que despertaran y volvía cuando ya estaban durmiendo. Así que esta pandemia, dentro de todas las cuestiones complejas, ha sido súper positivo en ese sentido. Como que estar con los niños, poder dar tiempo para jugar, para poder estar con ellos en los tiempos libres, o tener espacios de tiempo donde puedo estar con ellos y no tengo que estar solo en una oficina, por ejemplo, eso es impagable. ¿En qué me ha afectado, creo yo? Tampoco tan trágicamente, pero en nuestros niveles de organización, y lo hablo a nivel familiar principalmente. Básicamente porque tenemos que coordinar los esfuerzos, porque estamos en la casa, porque la casa no se ordena sola, porque tenemos que ver a los niños, que tenemos que hacer el almuerzo, la cena, y nuestros trabajos respectivos. Por tanto, creo que lo clave, además de definir espacios, que también fue un tema en algún momento, definir los espacios que eran de tu casa y son ahora espacios solo de trabajo, es como acortar un poco más los espacios de casa, pero bueno, es lo que sí, es muy complejo, porque la privacidad de uno se siente como invadida de esa forma. Sí, sí, y en algún momento es como, pucha, qué lata, este lugar tengo que adaptarlo y armarlo y rearmarlo, armarlo y desarmarlo en un contexto general. Sí. Por tanto, la idea en mi caso fue principalmente el tema de la organización de los tiempos. Ya. Claro, profe, gracias por responder mi pregunta. Para la cuenta va a seguir. Sí, gracias, Cristian, por tus preguntas. Pablo, tú serías el siguiente con tus preguntas. Sí, profe, buenas. Dígame. Mis preguntas son de tipo personal, de opinión. Ya, cosa, ¿qué piensa usted sobre esta contingencia y cosas así? ¿Se ha acostumbrado a las clases online? Mira, yo creo que a esta altura del partido, yo comencé las clases online en Talca, principalmente donde empiezo trabajando durante el año. Partí como a finales de marzo, creo que fue la primera clase, porque tuve dos clases, dos semanas presenciales, y eso fue todo lo que tuvimos. Después volvimos a la modalidad online. Sí. Y yo creo que a esta altura del partido, después de varios meses encerrado, creo que sí. Creo que ya estoy en esta lógica acostumbrado. He ido adecuando mi espacio, mi herramienta, mi organización de las clases. Ya tiene bien sujetas las riendas ya. Sí, sí. Y de hecho me agarro de todas las herramientas que me permitan ayudar a la organización. Pues desde un planner en términos de algo físico hasta todo lo que me entregue un celular, un computador en términos de notificaciones para organizar mis tiempos. Así que yo diría que ahora sí, ya estamos muy arriba de la ola en el sentido de la organización, así que sí, podría estar y podría afirmar que ahora sí estoy acostumbrado después de este tiempo en general. Bueno, muy buena respuesta, por cierto. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cree usted que va a durar esta contingencia? Compleja pregunta. Sí. Chuta, la verdad, Mira, hablando de un contexto bien analítico, si yo entiendo que es concreta y es verdad y es verídica la leve mejoría que estamos teniendo, y puedo entender que las personas se van a comportar como deben comportarse, cosa que dudo, porque en general la idiosincrasia del chileno es que cuando algo va relativamente bien, cambió todo el forma de contexto en general. Y se forma, se vuelve a comportar como se comportaba antes. Y no, si nos dijeron que ya estamos listos, estamos reintegrándonos. Claro, ahora que se vuelve la nueva normalidad en dos regiones. Sí, yo creo que esa cuestión, bueno, y se ha comprobado en varios países, ustedes lo han visto también, los rebrotes han sido terribles, por lo mismo. Sí. Por tanto, yo siento que culturalmente, bueno, para variar, nosotros culturalmente no estamos preparados para casi nada en términos generales de cosas de este tipo. Yo claro, creo, profe, pero por ejemplo Inglaterra, que es uno de los países europeos que está como más en alza, hicieron eso de volver a la calle normalmente y ha habido un rebrote gigantesco de gente infectada. Todo es cuestión de cultura, ya que la gente haga caso a lo que instrucciones que se les da. Sí, pues ese es el problema. Por ejemplo, dentro de las que mejor lo ha llevado, no significa que no tengan contagio, Uruguay ya lleva como un mes y tanto, abrió los gimnasios con horarios restringidos, está abriendo algunos locales y están midiendo. Es una ciudad, bueno, en un país mucho más chico en general, pero finalmente hay muchas personas trabajando ahí o viviendo en ese contexto. Yo creo que lo de nosotros, ciencia cierta, yo siento que esto podría empezar a tomar, si me preguntan a mí, pensar recién en esta nueva normalidad, comillas, yo creo que podríamos partir en la mitad del segundo semestre. Porque en general los segundos semestres podrían partir en agosto, pero yo creo que tendríamos que empezar a pensar en esto de manera sensata, si me preguntan a mí, fines de octubre, creo yo que podría ser una buena fecha como para ir pensando en esto. Claro, ojalá. Sí, y en un panorama bien positivo. Yo lo pienso porque estoy de cumpleaños en noviembre, por tanto igual tengo como la esperanza de que octubre se empiece a arreglar. Ya, bueno, profe, gracias por responder mis preguntas. Ya. Ahora procederemos a las preguntas de Catalina. Ya. Sí, gracias Pablo por tus preguntas. Bueno, ya hablamos desde el lado tecnológico, laboral y personal sobre la pandemia. Hay un tema así que es bastante sensible. Yo creo que usted como psicólogo también, este tema, mis preguntas al menos, son de corazón. Yeah. De cómo se ha sentido usted en cuanto a sentimientos. ¿Se ha sentido ganas de dejar su trabajo desde que comenzó esta pandemia? No, la verdad que ahí puedo ser categórico en el momento de responder. No, uno porque me gusta, uno porque la educación desde yo llevo 9 años trabajando en educación superior y para mí ha sido algo súper gratificante porque me ha permitido crecer mucho. De hecho, me especialicé en lo mismo después, he seguido trabajando en educación, así que no, esa idea nunca estaba. Bueno, y desde el punto de vista familiar y económico, menos, por el contexto de la posibilidad que he tenido yo de trabajar, no la han tenido otras personas y se han visto mucho más mermadas en sus fuentes laborales. Por tanto, en mi caso, no, la verdad que ganas de dejarlo de lado, dejar el trabajo y renunciar, no, al contrario, ponerle más ganas y asumir el desafío con la mejor disposición. Ya, esta sería mi última pregunta. Dale. ¿Se sentiría inseguro si tuviera que volver al instituto a dar sus clases, teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra el país por culpa de la emergencia sanitaria? ¿Se siente inseguro usted de volver? Si esta pregunta está relacionada a hoy día, sí, sin duda. Sin duda porque siento que no hay un avance y no hay una seguridad para nadie, ni para mí ni para el estudiante en ese sentido. Si me preguntan a fines de semestre, habría que evaluarlo, pero si se da el caso, bueno, con todas las medidas de seguridad había y por haber, es casi como las máscaras de la guerra de la galaxia, iría a trabajar puntualmente para poder cumplir con la responsabilidad. Pero es un tema, yo creo que si me pregunta ahí, si esta pregunta está relacionada con hoy día le diría que no, súper inseguro porque las condiciones no están dadas. En 3 meses más yo espero que sí estén mejor, no van a estar al 100, pero van a estar mejor. Pero es un tema responder con tanta seguridad porque no sé qué va a pasar en 90 o en 120 días más respecto a este mismo tema. ¿Siente miedo? No, miedo. Yo creo que la inseguridad podría generar en algún momento miedo, pero obviamente miedo por mi entorno, porque uno se ha cuidado todo este tiempo. Yo afortunadamente gozo de muy buena salud en términos de no tener ninguna enfermedad base, la verdad que gracias a Dios me resfrío y me enfermo súper poco, así que la verdad en ese sentido yo estoy tranquilo, pero obviamente uno no está tranquilo al 100% y por lo mismo no se expone, porque tampoco quiero exponer a mi hijo. Tampoco quiero exponer a mi señora y a mi familia, que es mi otro entorno que está más cercano también. Así que creo que el miedo se daría evaluarlo al momento de decir, ya, bien, el lunes partimos en sede. Creo que ahí vendría el concepto de chuata. Ya, veamos cómo lo hacemos. Pero creo entrarían los nervios. De sin duda. Y de hecho, si me pongo a pensar, no sería el único. Así no, que... no creo. Sería como todo el entorno decir, wow, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos esta situación? Va a llegar el momento en que sí lo vamos a tener que evaluar. Y yo espero que cuando ese momento llegue, las condiciones de seguridad sean las más altas y las condiciones de riesgo sean las más bajas. Esperemos que sea así. Esperemos que sí. Bueno, eso sería todas las preguntas que tenemos para usted, profesor. Muchas gracias por responderlas todas. Chicos, ¿tienes algo que decir? No, muchas gracias, profe, por aceptar nuestra invitación para la entrevista y todo eso. Y gracias igual por ser tan amable. Un gusto, la verdad que fue súper divertido este ratito de conversar otras temáticas que no tengan que ver necesariamente con una asignatura en lo particular. Ha sido una experiencia muy grata, de hecho. Vale, muchas gracias, profe. Chiquillo, gracias a ustedes por la invitación. Entonces eso sería lo último que tenemos que hablar con usted. Nos veríamos próximamente en clases, profesor. Perfecto, que estén muy bien, chiquillos, cuídense. Usted chao, profe, gracias. Nos vemos, chao, chao. Bien. Chao, chao. Chao. Bien, seguimos haciendo aquí Antropo Podcast con las chiquillas, les chiquillas. Está aquí la clase de Antropología Social Media del CFT San Agustín. Les saludo. Qué interesante también esta reflexión con Juan Pablo Sánchez, sobre todo por cómo se introyecta este modelo de teleeducación, que de pronto hubiera sido menos traumático sin pandemia mediante o sin otros procesos geopolíticos en esta historia de la humanidad. Muy interesante. Así es que saludamos al profesor, al docente y también a ustedes como equipo que hicieron esta gran entrevista. Y nada, pues, ahora seguimos haciendo este capítulo tan interesante como lo hemos dicho hasta ahora, y el grupo de Luis, Juan Ignacio y Nicole se metieron en el mundo de la teleeducación, pero, y ustedes lo contarán mejor, desde la formación más inicial de los pequeños, las pequeñas, les pequeñas. Bueno, ¿cómo les fue, chiquillas, chiquillos? Cuéntenos. Bueno, nuestra experiencia fue súper entretenida porque pudimos conversar con una madre joven de 22 años que es madre de una pequeña de 5 y que vive viviendo esta cuarentena y esta teleeducación en la provincia de Linares. Con ella pudimos conversar respecto a cuáles son sus problemas, cuáles han sido sus dificultades en este tiempo, y qué recomendaciones le da ella a las otras mamás. En este caso ella es madre soltera, entonces cómo lo ha hecho ella para afrontar un poquito y disminuir la carga de tener que ser mamá teletrabajadora y además profe de su hija. Wow. Sí, nada más que agregar, ha sido interesante también desde mi punto de vista, porque igual estamos todos con esta modalidad de teleeducación, tanto estudiantes, profesores, también el teletrabajo, gente que está trabajando de sus casas y todo ese ámbito. Pero nos pareció más interesante, digamos, cómo lo está viviendo un niño pequeño, que a diferencia de nuestra infancia solamente fue el colegio, una tarea, hacer un dibujito y después ir a casa a ver televisión. Pero en esta época nueva, y nueva década, los niños pequeños tienen otro modo de vida, más ligado a la tecnología, pero yo creo que nunca pensaron que sería tan ligado a la tecnología como ahora es aprender por una pantalla. Y por eso les invito a que sigan nuestro podcast y que lo disfruten como nosotros disfrutamos hacerlo. Vamos entonces a escuchar esta experiencia y seguimos haciendo aquí Antropo Podcast. Aquí están todos los derechos de los niños y las niñas, y los vamos a leer, los vamos a cantar, con mucha, mucha fuerza, vamos. A ver, las palmitas, ¡vamos! Tengo derecho a la vida, a una familia y a la libertad. Bueno, primero quisiera partir dando la bienvenida a todos los oyentes presentes en esta primera sesión de entrevistas antropológicas, dada la crisis sanitaria que estamos viviendo. Como muchos saben, estos tiempos de crisis sanitaria y la confirmación de cuarentenas totales en varias comunas del país, queda en evidencia las múltiples falencias, tanto económicas, como en salud y educacionales. En este último ámbito, la enseñanza ha hecho una pausa en el sistema presencial, en todos sus niveles, por lo que para afrontar esta problemática se empleó la modalidad de clases online, desde los más pequeños, en prebásica, hasta los más grandes y futuros profesionales. El proceso de teleeducación sin duda está marcando un antes y un después en la historia de la enseñanza, y en la vida de muchos estudiantes alrededor de todo el mundo. Sobre este tema, existen diversas opiniones. Algunas personas plantean que efectivamente ayuda a llevar mejor el distanciamiento social, mientras que otras opinan muy diferente y afirman que solo ayuda a alimentar el estrés social dentro de la comunidad estudiantil. Estas son algunas de las visiones que mencionan los jóvenes de enseñanza media. Pero, ¿qué sucede con los más pequeños? Bueno, como dijo Ignacio, hacer una pausa en el sistema presencial de educación ha traído muchos problemas. Y en esta sesión vamos a abordar estos problemas, pero bajo una mirada reflexiva y social, para mostrar cómo está repercutiendo esta modalidad online en las mentes más moldeables de la comunidad, es decir, en los niños de educación preescolar y básica, específicamente entre los que tienen 5 y 10 años. Vamos a analizar principalmente este grupo etario, debido a que la gran parte del material de estudio para ellos debe ser preparados e impresos por sus padres. Y es súper importante que para potenciar este aprendizaje, sobre todo en este segmento, el material tiene que ser tangible, didáctico y creativo, ya que concentrarse por sí solo frente a un computador se les hace muy difícil y generalmente encuentran distractores que lo desenfocan del aprendizaje online. Y es aquí donde el papel de los padres se vuelve súper importante y a la vez se vuelve agotador para ellos el tener que cumplir con el rol de padres, de dueños de casa, de teletrabajadores y además de maestros para sus hijos en tiempos de cuarentena. Para realizar este análisis en profundidad, vamos a conversar con la madre de una pequeña de 5 años que cursa kinder en la Escuela España de Linares. Y para conocer de cerca su visión como madre y mentora de su hija en esta difícil época sanitaria. A continuación escucharemos la entrevista realizada por Luis Cofré a Francisca Castillo, una madre de 22 años, la cual reside en nuestra provincia de Linares. Hola, buenas, estamos con la entrevistada del día de hoy. Su nombre es Francisca, la cual tiene su hija de 4 años, Elizabeth, en el Colegio España de Linares. Está cursando actualmente pre-kinder y, al igual que nosotros, empezó con esta modalidad online. ¿Cómo está, Francisca? Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Y gracias por su disposición. Ahora, voy a empezar con las preguntas. ¿Qué pensó cuando supo que habría enseñanza online para su hija? Bueno, lo primero que pensé es que ¿cómo lo voy a hacer? Ya que no tengo computador, no tengo impresora y mi celular no está en las mejores condiciones. Muy bien. Ahora, al cabo del primer mes, ¿les ha costado acostumbrarse a esta modalidad? Sí, nos ha costado un poco, ya que no tengo el tiempo suficiente para hacer todas mis cosas y tratar de enseñarle a mi hija. Me imagino. Ahora la siguiente pregunta. ¿Su hija ha podido aprender o le ha costado más? Igual ha podido aprender, pero yo creo que no de la mejor forma, ya que le enseñe yo no es lo mismo que le enseñe una educadora. Interesante respuesta. Ahora quisiera saber, como opinión suya, ¿cree que esto fue una muy buena idea? Me refiero a la modalidad online, ¿o hubiera preferido que hubieran parado el año escolar en seco y hubieran seguido el próximo? ¿Qué piensa usted, señorita? Bueno, en realidad perder un año escolar no es la idea, pero hubiera preferido eso, ya que un profesor, digamos, para eso estudió, para enseñarle a un niño, po, y él está mejor capacitado que uno, po, que le manden clase online o le hagan clase online, el niño no puede entender bien. No es lo mismo que el profesor esté al lado de él explicándole, a que le mande un video o le explique por alguna aplicación como Zoom o algo así. Y esa es mi opinión. Interesante. Lo mismo pienso yo de los profesores que le enseñan, digamos, a la gente más adulta. Ahora, para seguir. ¿Usted ha tenido dificultades en general? Sí, igual he tenido dificultades, ya que me ha costado conseguir el material que me han pedido para las clases de mi hija y no he tenido tiempo suficiente como para poder enseñarle bien. Ahora bien, ¿qué consejo le daría a otra madre que está pasando por la misma situación de usted? Bueno, le diría que tiene que tener paciencia nomás, que los niños, hay algunos que aprenden más rápido y otros les cuesta más, pues. Y si a su hijo le cuesta un poco más, tener paciencia y buscar apoyo, pedirle a alguien ayuda, o tratar ella de enseñarle sin gritarle, con amor. Y eso le diría a otra madre. Sí, pues le entiendo a la perfección. Yo creo que esa es una de las principales trabas para los adultos y los papitos de Chile. Ahora, para terminar la entrevista, voy a hacerle una pregunta ligada a su hija. ¿Su hija echa de menos ir a clases presenciales? Sí, ha echado mucho de menos ir a las clases, ya que se había encariñado mucho con las tías y echa de menos el poder jugar con otros niños. Me imagino, sobre todo que es una niñita. Muchas gracias, señorita Francisca. Gracias por su tiempo y por su disposición. Se lo agradezco, que tenga muy buen día. Ya, de nada. Volvemos con estudio. Gracias por tu tiempo, Luis. Aquí nos encontramos nosotros. Bueno, pensando en todo lo que nos mostraste en esta entrevista, es súper importante el tema de la enseñanza online, sobre todo para los papás que se encuentran más atareados que de costumbre. En este caso en particular, pudimos ver que a Francisca se le dificultaba más la enseñanza debido a que no tenía todos los recursos necesarios para hacer que esto funcionara mejor. Pero como ella, hay muchos otros casos en los cuales los niños y niñas están pasándola mal debido a la situación país en la que nos encontramos. Y no solo por lo que ocurre actualmente, sino porque vivimos en un país injusto y desigual. Y por ahora, es muy difícil lo que podemos hacer estando en nuestras casas. Lo único que tenemos que hacer es seguir buscando la manera de no bajar los brazos, resistir al cambio para que cuando pase todo esto podamos volver firmes a seguir luchando y exigiendo la dignidad que Chile necesita. Pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. Seguimos haciendo aquí entonces Antropo Podcast. Ahí estábamos escuchando la cápsula interesante. Poner la atención a lo que nos comenta ella, porque en la conversación se deja ver todas las falencias que tenemos, no solo como en este periodo de crisis sanitaria, sino en la mala distribución de recursos que hay en nuestro país. El tema de la desigualdad no va solo en este momento de teleeducación, la desigualdad está presente los 365 días del año para muchas personas. Como ella, hay muchos otros casos que tienen menos recursos que ella para afrontar este periodo de teleeducación, sobre todo con los niños más pequeños. Entonces, es importante ahora nomás que mantengamos la calma y nos mantengamos firmes en esta adaptación de este proceso y que esperemos que no dure mucho para que después podamos volver a seguir luchando por recuperar nuestra dignidad en todos los ámbitos que deberían ser aceptables, pues, y no permitir menos, sino exigir lo que merecemos en realidad, que es la dignidad. Concuerdo plenamente, qué interesante el enfoque que usted plantea. Invitamos a las personas que nos están escuchando en este momento a que vuelvan a sintonizar esta entrevista, le pongan atención. Porque claro, es un factor de estrés para la casa, para el hogar, que uno como adulto de pronto lo puede canalizar, ¿no? Pero los niños no, porque reciben todo ese impacto directo, sin mucho filtro, digamos, porque están en una fase de crecimiento y absorben todo. Entonces es interesante que los adultos, las adultas, les adultes, podamos reflexionar en torno a esto para afrontar estos momentos complejos. Y como dice Nicole, no perder de vista que hay muchas cosas aún por hacer. Qué interesante la reflexión, Nicole. Le agradezco, la verdad. Chiquillas, chiquillos, chiquilles, seguimos aquí haciendo Antropo Podcast. Cristian, Luis, Marcial, Nicole, Ana Karen, Bárbara, Gonzalo, Pablo, Mauricio y Katherine. Y ahora, bueno, nos vamos a ir a escuchar otra cápsula hecha por el equipo de Mauricio, de Bárbara, Moyano, de Esteban. Y justamente esta cápsula, ustedes lo comentarán, dice relación con cómo de pronto la teleeducación ya llegó, cómo de una u otra manera entonces se va a ir instalando en nuestro oficio, en nuestro quehacer. Ahora somos estudiantes, muchas personas, pero después vamos a ser trabajadores y trabajadores, que lo más probable es que también estemos aquí atravesados por el teletrabajo. Mauricio, Bárbara. Todo bien, aquí estamos, por supuesto, escuchando. Hola, ¿todo bien? Está todo bien lindo el podcast. Sí, sí, está precioso. Invitamos a las personas que lo escuchen una y mil veces para que podamos reflexionar en torno a este momento que, como pareciera, no va a durar poco rato, sino que pareciera que se va a extender. Bueno, si nuestro enfoque, abordamos un tema que tiene que ver con el telestudio, que es teletrabajo. Consideramos que nosotros como estudiantes aprendemos desde el telestudio, pero los profesores nos enseñan desde su ambiente de trabajo, su teletrabajo. Entonces, queremos abordarlo desde ese punto de vista. Es como la condición básicamente en la que nosotros aprendemos, desde lo más básico. Y abordamos muchos temas, pero faltaron otros temas, faltaron otros matices, porque también lo hicimos como en una forma de carta hacia el futuro, puede ser, porque sentimos que en un futuro a nosotros nos va a tocar hacer lo mismo. Efectivamente, nos va a tocar ejercer de esto, de esta manera, y quién sabe si enseñar. Y ese fue como la idea, lo hicimos como una manera de carta hacia nosotros en el futuro. Conversamos sobre la Big Data, toda la información que almacenamos todos los días haciendo el telestudio y el teletrabajo. En este momento están martillando en mi casa, espero que no se escuche, pero sí, básicamente, por supuesto, es eso. O sea, como ve, la pandemia no deja lugar para el descanso, todo el tiempo un trabajo martilleo. Entonces, pero sí, interesante, teníamos la experiencia, por supuesto, de mi compañera Bárbara, que había trabajado en teletrabajo. Yo lo vi desde un punto de vista más que mi padrastro es profesor, y también se ve igual, lidia con, se nota el ambiente, se nota que hay un aura diferente. Y era básicamente eso, un tributo a esa barrera que nosotros vemos a veces con los profesores, que son una cosa diferente, y no, son una cosa muy similar a nosotros, son como, por decirlo de una manera, son unos nosotros del futuro, o sea, nosotros eventualmente todos vamos a enseñar algo, nos guste o no, vamos a enseñarle algo a alguien, y estamos muy fuertemente comprometidos a la condición en la que enseñemos eso. Oiga, qué interesante esto, cómo lo plantea esta figura de esta carta hacia el futuro, una carta que nos escribimos nosotras y nosotros mismos y que podemos escuchar ahora aquí en Antropopodcast y después volver a recuperar en unos meses, en unos años más, para ver cómo fue, hacer esta comparación de cómo ha sido en esta fase germinal, experimental y después cómo va a transformarse. Ya, pues invitamos entonces a las personas a sintonizar este contenido, a difundirlo, a compartirlo con la comunidad y seguimos aquí reflexionando y haciendo Antropopodcast con los estudiantes del CFT San Agustín. En esta parte del podcast hablaremos sobre el teletrabajo como contrapeso al telestudio, porque un factor importante a tener en cuenta es que nosotros como estudiantes, de alguna manera u otra, estamos moldeados por el ambiente laboral que nuestros profesores experimentan desde su teletrabajo junto con sus colegas. Desde nuestro punto de vista no se ve muy diferente a lo que nosotros, como estudiantes, percibimos. Pero si miramos desde más cerca, nos damos cuenta que las condiciones a ejercer esta actividad varían en todos los casos. Para hablar precisamente de esas variaciones del teletrabajo, están conmigo compañeros de la universidad que han experimentado el teletrabajo desde su propia experiencia o desde sus observaciones externas como alumnos. Bárbara, Esteban, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Bien. Muy buenas, Mauricio. ¿Qué piensas tú del teletrabajo? ¿Qué pienso yo? Bueno, mi opinión es que en la generación actual en la que nosotros estamos, es más que evidente que el tema de lo tecnológico está evolucionando cada vez más. Nosotros vamos avanzando de una forma increíble. De hecho, la mayoría de las cosas ahora son virtuales, tal como tú dices. Pero el tema del teletrabajo se puede ver de... Hay varios aspectos que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el medio en el cual se transmite, cómo poder trabajarlo para que cierta compañía, empresa o ya sea pyme que esté queriendo surgir en esta pandemia, en esta contingencia que estamos viviendo actualmente, pueda ser llevada a cabo. Por ejemplo, tal como comentas tú, hoy es muy común escuchar que se hable de teletrabajo como una forma distinta de desarrollar el empleo. Pero sin embargo, debido a la contingencia actual que estamos viviendo, como ya comenté anteriormente, con el coronavirus, magnitud mundial, la pandemia, se ha podido ver como esta alternativa, la nueva tendencia que se ha puesto en el mercado. O sea que se ha visto como novedad, algo novedoso. Pero la verdad es que no es así, porque el teletrabajo ya viene trabajándose hace mucho tiempo. Porque nosotros hemos ya podido desarrollar esas habilidades y con la tecnología que tenemos actualmente ya lo podíamos desarrollar antes. Solamente que ahora se está viendo un poco más por el tema de la pandemia y la contingencia que está pasando. La gente ya se está quedando con pocos recursos, entonces no tiene cómo trabajar. Y el método, un método para poder hacerlo mediante este. No obstante, otro punto a tomar en cuenta es que el teletrabajo varía de distintas formas y distintos lugares. Aunque se sabe que todos concluyen en que esos labores desde casa aporten el desarrollo y productividad de una empresa para beneficio de la misma. Por ejemplo, en Colombia son válidas algunas referencias en cuanto al concepto que se puede entender. Quien define este concepto como una forma de trabajo, en la cual primero el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina o central de instalaciones de producción, separando así el trabajador del contacto personal con colegas del trabajo que estén en una oficina, y segundo, la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación. Nosotros podemos estar completamente alejados de nuestros compañeros de trabajo, la verdad es que podemos trabajar desde casa, es mucho más sencillo, y la verdad es que es la misma la actividad con la cual nosotros, la actividad laboral que llevamos a cabo, es la misma, y en cuanto a la productividad también, la verdad es que tienen los mismos resultados, no se diferencia mucho de la una a la otra, la verdad es que solamente se puede trabajar a distancia. Eso es un punto a favor a mi punto de vista. Y la verdad es que existen también muchos tipos de trabajos que se pueden llevar a cabo con forma actual en la que estamos, de forma a distancia. Por ejemplo, Bárbara también puede dar un ejemplo. Así es, Mauricio. Hay unos trabajos que son muy aptos para el teletrabajo, que serían programación, marketing y comunicación, traducción, hostelería, diseño gráfico y community manager. Los profesores también se han instalado en el teletrabajo hoy en día por el tema de la pandemia, y hay algunos que se les ha complicado bastante que no pueden ser parte de esto, que serían los enfermeros, mecánicos, entre otros. Sí necesitan un lugar fijo para hacer su trabajo. También hay tres tipos de modalidades para hacer el teletrabajo, que es la móvil, que es cuando el funcionario trabaja desde diferentes puntos y viaja habitualmente según la naturaleza de sus funciones. El de domicilio, que es el más común ahora, que es el que se realiza desde la casa del trabajador. Y el telecentro, que no es muy común ahora, ya que por la pandemia no se puede acoplar gente en un edificio. Sí, la verdad es que esa modalidad está muy buena. Sí, a mi punto de vista creo que está bien, porque evita el tema del contagio entre trabajadores. Por eso facilita, igual es bueno, porque se nos ayuda en tema de salud para poder cuidarnos y trabajar a distancia. El uso del internet ha sido más elevado últimamente. Las personas también han dado testimonio de que la batería de sus celulares dura menos, porque la verdad está todo el día conectado. Y eso también facilita a las personas que trabajan por medio digital, ya que pueden captar más consumidores hacia su marca, hacia su empresa, entonces, de forma laboral como trabajen, pero atraen más público, atraen más personas y lo hacen por medio digital. Hay un caso que yo conozco, de hecho, de nuestra compañera aquí, Bárbara Moyano, de la cual ella trabaja de forma digital y conoce las ventajas y desventajas de las cuales abordan en ella. Así es, yo estoy trabajando por teletrabajo y he visto bastantes ventajas, y una de ellas sería como la libertad mía para organizar el tiempo que tengo. También puedo tener una ocasión única para combinar el espacio familiar, que era antes un problema por el tema de horario, y el desplazamiento al trabajo, que en realidad ya no lo tengo porque estoy desde mi casa. ¿Les parece válido que los jefes utilicen el horario de hogar de sus empleados de la manera que ellos crean convenientes? Que una hora antes del horario formal ya estén molestando por WhatsApp para empezar el trabajo. ¿Ustedes creen que eso es parte del teletrabajo, que no se puede desligar del teletrabajo? Esa cualidad de los jefes. Yo creo que no es algo que venga con el teletrabajo. Creo que la gente también se aprovecha en tiempos de pandemia sobre esto, pero creo que el teletrabajo también se tiene que tomar como si fuera un trabajo normal. Al final es como un método diferente, pero es lo mismo. Claro. Pero eso se puede tomar como una ventaja. Bárbara, un método. Sí. De hecho, trabajar de esa forma, aunque uno esté trabajando con un que tenga jefe, y que el jefe, como dijiste tú, Mauricio, esté a cierto horario exigiendo y pidiendo que uno esté desempeñándose de forma laboral, creo que también influye en el tema de que si uno está en el hogar con la familia, uno tiene que dejar de estar con ella para así trabajar, ¿no? Ya, hablemos de las desventajas que puede tener uno en el teletrabajo. Por ejemplo, una de las que he visto más común sería que el ambiente donde está el trabajador no es apto para realizar las actividades. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Por la familia, por los ruidos? Yo creo que es un factor importantísimo, porque si bien es verdad que desde el teletrabajo uno está en la comodidad de su hogar, tal vez por eso los jefes encuentren más provechoso presionar más a sus empleados, también se debe porque ese jefe tiene un jefe por encima que presiona de igual forma porque saben que todos están en sus hogares. No lo defiendo, pero me parece que es un motivo tangible. Ahora, yo creo que sí, parte importante de la complejidad del teletrabajo y el por qué no se adecua del bien es porque precisamente estamos en nuestro hogar, no estamos en un lugar de trabajo. En la mayoría de los casos estamos en la sala de estar, en nuestras habitaciones. Algunos tienen que encerrarse en lugares más aislados para que el sonido no moleste, gente que vive con más personas. Y yo considero que es algo muy importante y que afecta al no solo al trabajo, al telestudio también, cómo se enseña y cómo se aprende. Los profesores no están en un estado mental como adecuado para dictar clases, por así decirlo, lo hacen, pero no es un ambiente común para ellos. Nosotros no estamos en un ambiente común. No es lo mismo. Para aprender, claro, no es un ambiente común. No es lo mismo. Y por eso mismo que no es común, que no es algo natural, porque no es natural, cuesta más el hecho de aprender, de ejercer, porque claro, no solo es aprender, también los profesores que ejercen tienen una tarea muy difícil. Y yo creo que eso es una desventaja muy grande y algo que va a influir en el futuro. Porque como estamos actualmente, tema tecnológico y digital, ya tenemos un gran avance y si siguen pasando los años yo creo que van a aumentar las probabilidades de encontrar trabajo de esta forma, en este medio, obviamente va a ser mayor. Y actualmente como estamos en un problema de crisis mundial, es necesario también trabajar de este modo, porque no solamente nos cuidamos nosotros, sino también a nuestras familias. Es también estresante tener que estar en nuestra casa y pendiente del trabajo, ¿no? Pero es necesario, al fin y al cabo, es necesario. Y también se puede trabajar de una forma cómoda más adelante, si no es necesario que nosotros estemos en una pandemia para trabajar de esto. Podemos vivir de esto, podemos trabajar de esto en cualquier momento. Y nos sale cómodo debido a que nosotros podemos gestionar nuestro tiempo y poder ver qué hacer más adelante, ¿no? Entonces lo que quiero llegar, y en conclusión por mi parte, es que en un futuro sí podemos encontrar y podemos ejercer este medio de trabajo que ya se viene implementando hace varios tiempos atrás, solamente que ahora se va tomando un poco más en cuenta y se va viendo como novedad, pero puede mejorar, claro que sí, y puede ser una herramienta, ¿vale? En caso que tenga emergencia o cualquier tipo de uso, puede usarse, ¿vale? Y puede servir para poder ejercer. ¿Cuál es el fin que de aquí a 100 años el teletrabajo esté y se diga, para esto sirvió el teletrabajo? trabajar de forma a distancia y dependiente, trabajar de forma segura. Te otorga muchos métodos también. El internet es súper grande actualmente. Es inmenso. Una cosa que tú puedes ocupar. Hay muchas herramientas también. Y conforme va avanzando también puede que sirva para aprendizaje más adelante. Para poder enseñar como ya lo hace actualmente con los profesores. Entonces, si se mejora, si se sigue ejercitando este método, puede que sea con un proyecto final. Puede que termine y finalice. De momento no ha finalizado porque se sigue surgiendo, ¿vale? Sigue creciendo. Pero va a llegar un punto que tiene que cerrar, ¿no? Y en ese punto puede que esté en su máximo punto de perfección. A eso es lo que quiero llegar. ¿Qué opinas tú, Bárbara? Yo creo que el teletrabajo, como dicen, llegó para quedarse, porque por lo que pasó por el COVID hay que recordar que Chile es el primer país latinoamericano en adoptar el teletrabajo de manera legal. Entonces yo creo que esto va como para rato. Creo que después de que pase todo lo que sea de la cuarentena, del virus, muchos empleadores van a optar por seguir con el teletrabajo. Ya que se hace de una manera claro, más cómoda y se ahorra también. Y también es como un bien para el más trabajador y para el empleador. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Vale. Bien, bien, bien, bien. Seguimos haciendo aquí entonces Antropo Podcast. Ahí estábamos escuchando el contenido que prepararon Mauricio, Bárbara, Esteban. Y me llama la atención cómo se destaca para efectos positivos esta transformación de la educación o de las metodologías del trabajo, qué sé yo. Pero para bien, porque también lo hemos comentado, hemos reflexionado la implicancia, los impactos que puede tener a la salud mental, a la esfera íntima. Pero ahora ustedes también lo perspectivan desde eso, como un imponderable. Es decir, es irreversible también buscarle una vuelta a tuerca en una sociedad que pareciera ser más bien desigual, como decía, como comentaba Nicole, pero está interesante ir poniendo a dialogar, poniendo a conversar, como digo yo, esa idea y ese enfoque. Súper bien, chiquillas, chiquillos. Yo creo que nosotros no estamos evolucionados para lidiar con máquinas, ya lo hemos demostrado, y no creo que estamos lo suficientemente adaptados, lo creamos o no, a la tecnología. La tecnología agobia, cansa y deja mucho de qué desear conscientemente. No sé, yo veo que no le tengo mucha fe al teletrabajo, en realidad no, soy muy humano, tal vez demasiado humano, y ejercer, como muchos labores ejercen de esta manera, no me parece que sea justo para los que aprenden, tampoco para los que enseñan. Creo que esa es la gran cumbre de todo este tema, que no le tengo fe, pero precisamente no le tengo fe es porque le tengo mucha más fe a las relaciones en persona. Interesante ese comentario porque también son dimensiones súper necesarias tanto en el área laboral como en el plano estudiantil, el hecho de relacionarse, de ir a fotocopiar un texto, de conversar, de verse. Bueno, seguimos entonces aquí haciendo Antropo Podcast y nos vamos ya casi despidiendo, pero no sin antes escuchar este Vox Populi, esta captura de ideas o de pensamientos o de reflexiones que tienen algunos docentes. Vamos con el grupo de Katherine y Bárbara y Victoria. Cuéntenos, ¿de qué se trató la propuesta que ustedes diseñaron y por qué invitamos a las personas entonces a sintonizarla, a escucharla, a ponerle atención y a seguir difundiendo este Antropo Podcast con todas sus redes, no solo las redes sociales digitales, sino que también con todas sus redes sociales humanas? Bueno, nosotros hicimos un Antropo Podcast de cómo es la vida actual de los profesores, porque nosotros podemos pensar de que un profesor egresado hace 1 o 2 años puede estar totalmente comprometido con el tema de la tecnología, pero no es tan así. Pero sí tenemos entrevista a un profesor que puede llevar más de 20 años trabajando en el sistema y aún así se le complicó totalmente la vida, no tan solo por los trabajos que ellos actualmente realizan, sino también porque la conectividad no le funciona, no le funciona la retroalimentación de su alumno, tiene alumnos de escasos recursos, se les comprometió bastante toda la situación, y los invito a escuchar nuestro podcast porque está muy interesante. Nosotros entrevistamos a 3 profesores en distintas circunstancias. Tenemos un profesor que egresó hace muy poquito y es de enseñanza prebásica, o sea, normalmente ya, ¿cómo puede realizar un teletrabajo con niños de pre-kinder y kinder? Imposible. Así que los invito a escuchar nuestro podcast, que está muy entretenido. Espero les guste. Vamos y seguimos aquí en Antropo Podcast. Hola, mi nombre es Catherine Muñoz y hoy les mostraremos una entrevista que le hemos realizado a diferentes profesores de diferentes ciclos estudiantiles. Hola, mi nombre es Bárbara Villar y como decía mi compañera, los profesores nos irán contando cómo ha sido su experiencia con las clases virtuales. Hola Javiera, ¿hace cuánto tiempo que es docente? Hola, hace 2 años que llevo ejerciendo mi carrera. ¿En estos momentos estás realizando clases vía online? En estos tiempos de pandemia me encuentro realizando clases online. También trabajando a través de guías y material concreto con los niños y niñas de pre-kinder y kinder. ¿Le ha servido esta pandemia para ampliar su conocimiento? La situación actual que estamos viviendo como sociedad me ha permitido ampliar mi conocimiento en las nuevas tecnologías y poder incorporarlas a los párvulos y a los apoderados. Además, me ha permitido trabajar el ámbito socioemocional frente a esta pandemia a través de los distintos seminarios que brinda el Ministerio de Educación. ¿Se le ha hecho difícil realizar algún método pedagógico? Bueno, en educación parvularia la socialización es muy importante, por ende el método que se ha visto afectado es el método cooperativo, en donde los niños y niñas aprenden a través de sus pares, construyen el aprendizaje a través de la socialización. A modo personal, ¿usted cree que sirve realizar clases online? En lo personal, considero que las clases virtuales permiten a los niños y niñas incorporarse a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas modalidades de clase. Sin embargo, no todos los párvulos cuentan con estos recursos tecnológicos, computadores, internet, tablet y además de un adulto que lo acompañe en este proceso. Entonces, presenta desventajas frente a los aprendizajes que se trabajan a diario. Bueno, Javiera, agradeciendo tu disposición para poder responder nuestras preguntas, quería consultar, ¿qué crees tú que debería pasar con este año escolar 2020 con todos los niños? Personal, considero que este año 2020 aún están las condiciones sanitarias para que los niños y niñas regresen a estas clases presenciales debido a los altos índices de contagio que aún existen en Chile. ¿Hace cuánto tiempo que es docente? Hola, yo soy docente de hace ya 7 años. ¿Le ha servido esta pandemia para ampliar sus conocimientos? Sí, me ha servido bastante, ya que por una parte estoy tomando varios cursos online para ampliar, y lo otro, conocer una nueva forma para poder enseñar a través de las herramientas tecnológicas que hay ahora actualmente. ¿En estos momentos realiza clases vía online? Sí, en estos tiempos estoy realizando 2 veces a la semana clases online con mis estudiantes. ¿Se le ha hecho difícil realizar algún método pedagógico? Se ha hecho un poco más complicado algunos métodos pedagógicos, ya que al no estar físicamente con los estudiantes, hay varias cosas que ellos no pueden estar viendo en el momento. Entonces, y como son pequeños, eso ha dificultado un poco pasar algún método. ¿Cree que sirve realizar clases online? A modo personal, yo creo que sí se han servido las clases online, ya que no solo es por el hecho de entregar contenido, sino que también se enseñan otras actitudes, otras habilidades, y además sirve de acompañamiento para los niños y niñas. Hay muchos que están muy solos, sus papás trabajan, y el ver a la profesora o el ver a sus compañeros, que sea a través de una pantalla, les ayuda bastante. ¿Como padre se ha visto afectado por el estrés de sus hijos? Como mamá, sí he podido ver el estrés que ha vivido mi hijo, pero no por la parte académica, por la parte más como pandemia, de poder no poder salir a jugar, no poder ir al colegio para estar con sus compañeros. Ese estrés, y sí lo he vivido muy fuertemente con uno de mis hijos. Así que, pero sí, cuando empezaron las clases online, le ha servido mucho para relajarse, ya que ha visto a sus compañeros. Y ahí está aprendiendo que están todos en la misma situación. ¿Qué cree usted que debería pasar con el año escolar este 2020? Agradecerle a usted por tomarme en consideración para su entrevista, y personalmente creo que este año los niños no deberían volver al colegio, se debería seguir trabajando así en forma online o al ritmo de cada uno de ellos, pero las condiciones sanitarias no están para que no arriesguemos a aumentar los casos. Hola Juan, ¿hace cuánto tiempo que es docente? Hola, ¿cómo estás? Soy docente hace 19 años. ¿Usted en estos momentos está realizando clases vía online? Por la realidad de mis estudiantes, no es factible una clase online. Principalmente trabajamos con guía, la respectiva retroalimentación, nos comunicamos por WhatsApp, también hago videos. Últimamente estamos haciendo unas sesiones en Facebook Live, pero por la poca conectividad de nuestros estudiantes, la mayoría vive en el campo, no es posible hacer clases online. ¿Se le ha hecho difícil realizar algún método pedagógico? Absolutamente sí. Se ha hecho muy complicado la retroalimentación, el recibir la información de vuelta de cuánto han aprendido los estudiantes, dada la inmediatez, porque cuando uno tenía clase era la inmediatez de recibir la información, si los estudiantes estaban captando o no. Ahora no, la mayoría recibe las guías o ve los videos, son poco los que se comunican, un escrito en un WhatsApp o en un correo no es lo mismo, siento yo. Yo pienso que se ha deshumanizado un poco la educación con esto. Si bien es cierto, utilizamos más medios ahora, pero para mí se me ha hecho más difícil. ¿Le ha servido esta pandemia para ampliar su conocimiento? Todo sirve. Toda instancia educativa sirve. Probablemente a algunos les llegará más o menos, pero de todas maneras no es pérdida de tiempo. ¿Usted como padre se ha visto enfrentado por el estrés de sus hijas? A ver, yo no sé si será el único caso, pero en lo puntual de mis hijas no las he visto muy estresadas por sus estudios. Tienen todo el tiempo del mundo, no se ven muy muy agobiadas, digamos, por tanta guía, porque están constantemente conectadas y yo las veo trabajando, porque no tienen mucho más que hacer. Bueno, Juan, agradeciendo su disposición, quería consultarle a modo personal, ¿qué debería suceder este año con las clases 2020? A mí me gustaría volver mañana. Estoy medio como estresado ya acá. Pero si no es posible, nada, no pasa nada. Un año, la vida es larga y después la vamos a recordar como algo anecdótico y le vamos a contar a nuestros nietos, nuestras hijas, nuestros hijos van a tener algo que contar. Es todo histórico, entonces que sea lo que sea, que pase nomás. Gracias, Juan, por su disposición. Que esté muy bien. Chao, disfruten lo que más puedan la vida. De esta no hay otra. Este año decidí tomar el toro por las astas y terminar mi educación escolar. No alcancé a estar una semana en clases cuando comenzó la cuarentena y también mi martirio escolar. Vamos a revisar la unidad 107. Página 342 abajo, ejercicio 2000 del libro nuevo. Si en la sala era difícil concentrarse, en la casa es imposible. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla y solo conseguían abrumarme. Este puede ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido. Para solucionar mi problema escolar online, le pedí un consejo a Corchetis, la primera del curso. Al principio fue lo peor. Anotaba todo y preguntaba como loca por el chat, pero nadie me respondía. Más encima, mi hermano me molestaba y ocupaba el computador. Estaba desesperada. ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes. A mí me encanta aprender, no hacer todas las tareas por obligación. ¡Qué interesante! ¿Y qué hago yo, un alumno no tan concentrado? Hazte un horario. Busca un espacio tranquilo, avanza a tu propio ritmo y asocia las tareas a cosas domésticas. Si vas más lento que el resto o no entiendes algo, explícaselo a los profes. Muchas gracias, Corchetis. Este es un año distinto y más difícil. Preocúpate de quienes la están pasando mal y ve cómo los puedes ayudar. Si tú la estás pasando mal, pide ayuda. No te exijas demasiado, ni tampoco te rindas tan fácil. Despierta, ya llegó la mañana. Salgamos a encontrar el sol. Estamos con la profesora Macarena Olate, que trabaja en el Liceo Rosario. Cita Macarena, ¿hace cuánto que usted es docente? Hace 10 años que soy profesora. ¿En estos momentos realiza clases vía online? Sí, realizo clases vía online. ¿Cree usted que sirve realizar clases online? Sí, me parece que las clases online son bastante efectivas en el sentido de que no tanto en contenido, porque es poco lo que uno puede entregar, ¿cierto? Pero respecto de la emocionalidad de los estudiantes, uno puede hacer un poco más y preguntarle cómo están y ver cómo se han sentido y también relacionar sus vivencias con el contenido que uno ve. De ser así, ¿cuántas veces a la semana hace sus clases? Hago clases todos los días de la semana. ¿Le ha servido esta pandemia para ampliar su conocimiento? Sí, he tenido que ampliar mucho mi conocimiento, sobre todo en el sentido del uso de nuevas metodologías, también de nuevas técnicas y nuevos programas, porque no tenía tanto relación yo con el mundo cibernético, pero he tenido que aprender a utilizar programas nuevos, a buscar textos digitales, y entonces eso es un aprendizaje constante. Al ser madre, ¿se ha visto afectado por el estrés de sus hijos? Mira, la verdad es que mis hijas, yo tengo dos hijas, no están tan estresadas por esta pandemia porque hemos logrado o hemos realizado hartas actividades para que ellas no se vean tan afectadas en ese sentido. Lo que sí es muy difícil compatibilizar. ¿Por qué? Porque mientras uno hace clases online, los niños están ahí, uno no puede esconderlos. Entonces suceden algunas situaciones que han sido entre divertidas y incómodas de repente con las niñas. Ok, muchas gracias Macarena por su atención. Volvemos entonces aquí a Antropo Podcast, ya finalizando este programa, que le invitamos a todas las personas a volver a escuchar, a ponerle atención a todas las cápsulas. Está todo muy bonito, muy interesante. Así es que nada, pues chiquillas, chiquillos, chiquillas, dale las gracias por el tremendo esfuerzo que pusieron ahí, por la constancia. Son cuestiones nuevas, pero como digo yo y humildemente pienso, nos permitió hacer antropología. Más allá de estudiarla, más allá de leerla, hacer, construirla, reflexionar en torno a nuestras prácticas, ir utilizando nuestras propias bitácoras, ahora bitácoras virtuales, el podcast puede ser una gran bitácora virtual. Y nada, pues desde las ciencias sociales, atrevernos a pensar, incluso en estos momentos difíciles de la historia. Así es que chiquillas, chiquilles, yo les doy las gracias, pongo en valor todo el coraje y toda la disciplina que usted ha mostrado en este Antropo Podcast, que es finalmente lo más importante. Palabras al cierre. Bueno, profe, me gustó mucho la clase, estuvo muy interesante. Oiga, profe, de verdad, o sea, yo creo que puedo hablar por todos al decirle que increíble poder hacer un podcast. Yo llevo años escuchando podcasts y hacerlo y aprender haciéndolo es una experiencia bien bonita. Le agradezco mucho por eso. Sí, profe, creo que a todos nos gustó por hacer esto. Buena, buena. Bien, chiquillos, chiquillas, chiquillas, muchas gracias por su empeño, por desarrollar esas piezas que están tan re bonitas. Nada, pues invitamos a las personas a sintonizar este contenido, a volver a escucharlo, a compartirlo con su comunidad, a dialogarlos con personas que conozcan, que estén en esta modalidad del telestudio y del teletrabajo. Y la invitación sigue ahí, la convicción intacta, invitar a pensar, a reflexionar y a pensarnos. Así es que estén muy bien, saludos y nos escuchamos en el próximo Antropo Podcast. Chao, que pase buena tarde. Cuídense, cuídense. Muchas gracias, chao, chiquillo. Chao, profe. La antropología estudia la sociedad de ayer y de hoy. Las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. Conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. La antropología social es el estudio de las distintas culturas que existen en el planeta. Es una de las ciencias que estudia al ser humano. Es el estudio de manera física y cultural de las personas, como también pueden ser gustos, características físicas. Sobre su costumbre y la definición de por qué la sociedad tiene esa costumbre o por qué el ser humano se dice pertenecer a una sociedad. Definiría la antropología y sobre todo la rama de la antropología social como el área de estudio se encarga de estudiar lo que es la estructura social. Estudia el origen, el desarrollo a nivel social y cultural. Y costumbres propias que no hacen diferente a los demás. Es lo que nos hace saber la cultura, cómo funciona cada una, las cosas que pasan a nivel nacional y cómo ha sido afectado el mundo en la vida real. Esto incluye la cultura de estas sociedades, la forma de pensar de las sociedades, de relacionarse, de vivir. De vivir. De vivir. Antropo Podcast, un programa conducido y producido por les estudiantes del CFT San Agustín, con el objetivo de reflexionar y hacer antropología en este momento histórico, un hito de la humanidad, en esta fase experimental con teleeducación y teletrabajo mediante. Antropo Podcast.